El 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales y No Binarias se realizará de forma virtual y presencial. Dado el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, en octubre habrá una instancia virtual y se prevé un encuentro presencial que aún no tiene fecha. Así lo explicó Noelia Aguilar, integrante de la comisión organizadora del encuentro, a Radio Futura, y también aseguró que por ningún motivo la virtualidad reemplazará el encuentro cara a cara. Pues no lo va a reemplazar, porque quienes podamos acceder a alguna actividad virtual que hagamos, vamos a ser las privilegiadas que tengamos la tecnología, que tengamos la virtualidad en casa, y no vamos a permitir que queden desplazadas las cantidades de encuentreres que año a año hacen muchísimos esfuerzos para llegar al encuentro, y que en este momento son un montón y que no tienen la tecnología para acceder a esa virtualidad que estamos empezando a pensar para octubre. Razón por la cual vamos a definir seguramente en nuestra próxima asamblea la fecha definitiva para el encuentro cara a cara, que bajo ningún concepto va a ser reemplazado por esta virtualidad que estamos pensando para octubre, porque es evidente, es obvio que no vamos a poder realizar un encuentro cara a cara, acuerpado, en octubre. El año pasado, al cierre de su edición en La Plata, se anunció que por primera vez el encuentro llegaría a San Luis, territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Por otro lado, destacó que trabajan junto al gobierno provincial para poder garantizar la conectividad al encuentro previsto para octubre. Hay una comisión que está trabajando específicamente en eso, que ya ha tenido reuniones con distintas áreas, entre ellas la Secretaría de la Mujer, Diversidad y Género de la provincia, que es como el área encargada de articular con la comisión organizadora del 35 Encuentro. Hemos tenido reuniones ya con técnicos y técnicas de estas áreas estatales, gubernamentales, para poner toda la tecnología de la que tanto hincapié y estandarte hace el gobierno provincial al servicio de esta virtualidad que vamos a proponer. Tanto hacia adentro como hacia afuera de la comisión estamos ya poniéndole quinta para que salga en octubre del 2020 algo que nos identifique. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura.